rol opositor en una situación compleja, ¿o no, Claudia? Sí, una situación muy compleja a nivel nación, provincia y a nivel local. Realmente este rol de oposición que nos toca, si bien con el bloque, con mis compañeros de bloque, nosotros acordamos tener una oposición responsable, una oposición no por la oposición misma, sino constructiva, tratar de construir, de mantener un diálogo. Tenemos, de hecho, un excelente diálogo tanto con el Ejecutivo como con nuestros compañeros legislativos, con nuestra presidente Magdalena Returquiza, con todos, trabajar en conjunto porque tenemos esta posibilidad de construir concordia. El pueblo eligió, esto es lo que eligió, eligió que nosotros seamos oposición y estamos trabajando para eso porque queremos, por supuesto, lo mejor para Concordia, y creo que la construcción se da desde un lugar de seriedad y de trabajo mancomunado. Lo que está bien, y lo que se puede mejorar, por supuesto que lo vamos a decir. ¿Bloque que se ve de afuera, consolidado el bloque usted o no? Sí, sí, tenemos bien un bloque, tanto Carolina Miano, Pablo Bovino y Guillermo Cetalía Méndez, que componemos el bloque, trabajamos en conjunto, bien, nos reunimos, estamos todo el tiempo dialogando y, por supuesto, generando propuestas y trabajando en conjunto, porque creemos que esto es la forma de hacer oposición y de hacer una oposición seria, y estamos acá representando al justicialismo, somos los únicos que quedamos representando al justicialismo, lo cual es una enorme responsabilidad que queremos estar a la altura de la circunstancia, y creemos que el trabajo en conjunto entre los cuatro es fundamental. ¿Cómo estás viendo? Te voy a llevar un escenario que sé que es un terreno en el cual tenés mucho conocimiento, que es las problemáticas sociales, el escenario de la situación económica, y que después nos vamos enterando que hay cuestiones ahí que están delicadas, ahora se están reactivando, pero lo que fue el tema de los CDI, lo que pasa con salud, ¿sí estás haciendo un análisis de eso? Por supuesto, nosotros estamos sumamente preocupados, o sea, nosotros somos peronistas y justamente lo social es uno de los temas que más nos preocupan. Estamos en un sistema macroeconómico muy complicado a nivel nacional, a nivel provincia, y por supuesto que Concordia es una ciudad que cuando a provincia y cuando a nación, y más sin coparticipación, sin obra pública, cuando el escenario a nivel nacional se complica, Concordia tiene una gran caída, porque nosotros tenemos solamente la mayor cantidad de empleo es mano de obra primaria, entonces los sueldos no son altos, y por eso tenemos gran índice de pobreza, porque en realidad el índice de pobreza, el INDEC lo mide con el ingreso per cápita, es decir, por el ingreso por persona. Entonces la persona acá en Concordia trabajando está por debajo del límite de pobreza, y cada vez con esta inflación nadie gana más de 1 millón y nadie gana más de 700.000 pesos, como para la mayoría de los concordienses no están arriba de ese monto, entonces están debajo del límite de pobreza, y hay realmente una gran necesidad y un gran una situación compleja en los barrios de Concordia, sobre todo en los barrios donde existe mayor vulnerabilidad. Entonces Concordia siempre tiene una gran caída cuando a nivel nacional y a nivel provincial estas cosas no vienen, la obra pública y demás, estamos complicados. Eso, ¿no? Qué impacto, sí. Porque veníamos un escenario de gestión, de mucha gestión de obra pública en Concordia, y hoy parada totalmente, un escenario ahí negativo para una ciudad como Concordia, ¿o no? Por supuesto, un escenario que la verdad desearíamos no tenerlo, sobre todo primero porque el bienestar de los concordienses, el crecimiento, las cuadras que se pavimentaron, las obras que se hicieron de agua, cloaca, que genera una mayor calidad de vida para los ciudadanos y las ciudadanas, pero además también el empleo, la mano de obra, ¿no? La cantidad de gente que se emplea cuando están estas obras en funcionamiento. Cuando hubo acá en Concordia más de 30 obras activadas, realmente la cantidad de gente trabajando, que eso genera un bienestar, genera un movimiento en todos los niveles, porque el que trabaja en la obra pública es el que carga combustible, es el que compra las cosas para los chicos de la escuela, el que va al supermercado, el que viene a la peatonal y compra en los negocios. Podemos ver realmente en los negocios de Concordia una gran ausencia de público, una gran ausencia de clientes, y eso repercute también en las arcas del municipio, a nivel recaudación, que también ha bajado. La recaudación propia bajó. Por supuesto, por supuesto. Y eso genera de lo coparticipable. Ni hablar de lo coparticipable. Y eso genera todo un tema económico, que realmente es una bola de nieve y que es acuciante. Entonces creo que hay que trabajar fuertemente en eso. Nosotros como bloque presentamos el proyecto de alivio fiscal para los pequeños contribuyentes. Porque bueno, los pequeños contribuyentes que vieron incrementado la tarifa de energía eléctrica en un 200%, cuando sus ventas bajaron y demás, y sobre todo que por 6 meses no paguen la tasa, que esto se aprobó el jueves pasado. Entonces, trabajar en estas pequeñas cosas que por ahí no son una gran solución, pero son un paliativo para atravesar este momento. Nosotros ya tenemos la experiencia de pandemia. Un mensaje bueno. Por supuesto, en la pandemia en Concordia se pudo hacer estas tareas de alivio fiscal porque había un equilibrio fiscal y porque aunque cayó la recaudación cuando todo estaba cerrado, el municipio tenía sus arcas y sus cuentas en equilibrio. Entonces se pudo hacer todo esto y es importante que el municipio en este momento también esté a la altura de las circunstancias. ¿Cómo analizaste el tema de este paquete de declaración de emergencia que fue en varias temáticas, ¿no? Emergencia administrativa, económica, vial. ¿Cómo viste todo eso? Sí, nosotros en principio lo que dijimos es que por ahí siempre nosotros votamos emergencias, hemos votado emergencia en la gestión anterior, pero la votábamos por separado, porque cada cosa necesita un tratamiento separado. Un análisis, una cosa es la emergencia alimentaria, la otra es la administrativa, la económica, analizarlo, trabajarlo. Las otras emergencias nosotros llamábamos al responsable de lo económico, llamábamos, venía el contador Álvaro Sierra, venía el jefe de gobierno que estaba de turno, y buscábamos informarnos y nos informaban a todos y teníamos reuniones donde se podía preguntar y se podía saber. Esto no ocurrió, fue de un momento para otro. Nosotros, si bien habíamos presentado apoyando a la mesa del hambre, la emergencia en alimentos, la emergencia alimentaria, que realmente en Concordia es menester declarar de emergencia, no votamos, no acompañamos este proyecto, el bloque no lo acompañó por el artículo tercero, que nosotros solicitamos una modificación porque creíamos, considerábamos y lo analizábamos que era un poco ambiguo y se podía prestar a diferentes interpretaciones, ¿no? Sobre todo el tema de los contratos con Isinaport, tenemos aportes. Facultades ahí para... Le dejábamos una carta ahí abierta que se puede interpretar para un lado o para el otro, que nosotros queríamos justamente a los trabajadores y las trabajadoras municipales llevarles a tranquilidad porque generaba, hace un montón de ruido y nos consultaban muchísimo y están realmente preocupados hasta el día de hoy. Y esto genera una gran preocupación porque los contratos prorrogados vencen ahora el 30 de abril, es decir que el 29 creo que, el 29 o 30. Entonces genera un gran daño psicológico, ¿no? Porque si vas a seguir, si no vas a seguir, más en este contexto, ¿no? Que quedarse sin trabajo en este momento, hay gente que alquila, gente que trabaja, hay una gran preocupación. Entonces nosotros no acompañamos porque habíamos pedido que se anexe sin perjuicio de los que ya están vigentes, ¿no? Que no se podía renovar contratos, que no se podía hacer contrataciones, pero que los que ya estaban no iban a ser tocados. Como no lo logramos, no lo conseguimos, nuestro bloque no lo acompañó, porque por supuesto que no vamos a votar nada en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, por eso es que no acompañamos. Pero creo que la emergencia alimentaria justamente es para agilizar los trámites de compra, para agilizar para por ahí toda la parte burocrática y administrativa, poder hacerlo más rápido y que se pueda llevar soluciones a los concordienses, ¿no? Que es el sector más vulnerable que no tiene para comer, porque eso es una urgencia. Claudia, ahí te interrumpo un poquito. ¿Hubo corte de entrega de alimentos? Esto es así porque nosotros, obviamente que tenemos la confirmación porque nos ha dicho, pero hubo un proceso en el cual lo que nos dolió fue mucho, fue el tema de los CDI, pero ¿fue así o no? Se cortó y después sé que hicieron gestión ustedes también para que se reactive de alguna manera. Sí, en cuanto a los CDI, que los CDI desde su comienzo, desde sus inicios en los 90, cuando pasan a ser como tal centros de desarrollo infantil, siempre tuvieron el desayuno y el almuerzo. Que el almuerzo siempre estuvo entregado por una nutricionista que hacía las viandas como tenían que ser, justamente por la parte nutricional. Esto de cuidar los 1000 días, la capacidad cognitiva de los niños y niñas depende muchísimo de la calidad de alimentos que consuman. Entonces, que los chicos puedan tener acceso a una comida diaria con todos los nutrientes. Eso justamente era lo que más nos preocupaba. y bueno, todo el mes de marzo no se había entregado el tema del almuerzo a los CDI. Nosotros estuvimos recorriendo porque, bueno, nos llegaban las versiones, entonces fuimos a cada uno de los CDI a ver si esta situación era así. Llegábamos a la hora del almuerzo para ver si estaban, los chicos ya se estaban retirando a esa hora porque justamente no había almuerzo. Bueno, esto lo charlamos con el intendente y lo charlamos con Aristide. Rápidamente se solucionó este tema, empezaron a mandar, así que a partir de la semana del lunes pasado empezaron a enviar la comida. Pero bueno, es un tema preocupante porque justamente los padres, los niños y sobre todo las personas que trabajan en los CDI saben que esto es una de las bases del CDI, más allá de la institucionalización, de la estimulación temprana, de que el chico tenga un lugar seguro donde estar. También es importante el tema de que aprendan a comer diferentes alimentos y que llegue una vez al día una comida con nutrición. Exactamente, ese es el espíritu y bueno, en algunos casos también hasta se le otorgaba una merienda a mitad de mañana. Entonces la verdad que eso se fue solucionando, pero bueno, fue un mes entero que realmente fue de una agonía importante porque bueno, ya enero y febrero tampoco se había entregado porque estaban de vacaciones y bueno, siempre se hacía un refuerzo que se entregaba módulos o algo a las familias para que llevaran a su casa en la época de vacaciones, cosas que no se realizó tampoco. Y en cuanto a los comedores de los barrios, los comedores barriales, sabemos que por ahí se está entregando menos cantidad que es la que se entregaba antes y la cantidad de gente se incrementó muchísimo. Mirá. Porque realmente esta situación de que trabajando no se llega a fin de mes, hay claro, muchos que están sin trabajo. Ocupación. No, bueno, acá en la gestión anterior de Enrique hubo hasta pleno empleo, pero el tema es, como dice Claudia, que es una buena explicación, se cobra mal porque son producciones primarias, pero no había casi desocupación. Claro, había un 6%, pero en realidad los salarios son bajos, con la inflación que hay, por supuesto que no se llega, todos los que vamos al supermercado, los que vamos a la verdulería, los que vamos a la carnicería, sabemos que realmente los precios son altísimos. Sí, trabajando iban a los comedores, por eso estaba buena la aplicación. Por supuesto, porque por lo menos ese día que cocinan los comedores, cocinan una o dos veces por semana, ese día los chicos comen en la escuela, entonces ese día no se cocina y se puede ahorrar porque en realidad no llegás a fin de mes. Entonces ahora con esta situación que se está viviendo, que realmente es gravísima, por supuesto que se incrementó en todos lados. Bueno, en Gruta de Lourdes lo podemos ver y en todos los comedores. Una frase fuera del aire que me parece muy interesante. Cuando hay este tipo de estructuras nacionales, ¿Concordia la siente o no? Concordia la siente, por supuesto. Concordia es una ciudad que cuando todo va bien a nivel nacional, crece muchísimo, pero cuando hay una caída, cuando hay un a nivel nacional un panorama negativo, también no tiene piso para caer. Entonces, es una ciudad con mucha complejidad, una ciudad con un gran crecimiento demográfico, una ciudad con muchísima gente y con muchísima vulnerabilidad, que por ahí en otros lugares, en otras ciudades esto no pasa porque no hay gente. No tiene este crecimiento que tiene Concordia, claro, ¿no? Tiene sus demográfico, claro. Exactamente. Nosotros si recorremos la zona noroeste podemos ver lo que creció Concordia en los últimos años, es un montón, con gente que viene, que se queda acá, que viene a trabajar y que encuentra en Concordia un lugar que, yo siempre lo digo, es una ciudad que acoge a la gente del norte, viene gente de Formosa, viene gente de Corrientes, viene gente de Misiones, porque en Concordia tiene una mejor calidad de vida. Seguro. En Concordia hay mano de obra para trabajar, pero también están, como decía, los CDI, donde los chicos pueden estar institucionalizados. Tenemos 18 centros de salud municipales, tenemos los 4 centros de salud, los vectores de salud provinciales. Entonces, acá hay atención de salud, tenés atención de los chicos, tenés escolaridad, tenés escuelas. Entonces, la gente se queda acá en Concordia bien y tenemos un gran crecimiento. Seguro, después traen a la familia. Bueno, ahora te voy a preguntar de la orgánica, de algunas cuestiones, de los bajados de rango, de las direcciones, pero ¿qué análisis estás haciendo de justamente el sistema de salud? Pero el dependiente de la municipalidad. Recordemos que hubo un conflicto ahí cuando era subsecretaría de salud, renuncia a la subsecretaria, ahora tiene rango de secretaría nuevamente. ¿Cómo estás viendo? Porque aparte sé que en muchos casos recurren a vos y para llamarte cuando hay problemática y todo eso. El otro día te vi en una reunión en la dirección del Centro de Fortalecimiento Social, que algunos lamentaron la situación que está atravesando, pero ahora sí. Pero el sistema de salud en general. Sí, creemos que, o sea, nosotros como bloque nos expresamos en su momento que bajar el rango de una Secretaría de Salud fue un gran error. Uh-huh. Y estábamos en una situación compleja con una emergencia de dengue, que realmente el dengue atacó la ciudad de Concordia de una manera atroz, que no hubo una planificación para trabajar en conjunto, que esto se planifique, se trabaja con diferentes áreas, como se hacía siempre uh-huh. en todos lugares. Nosotros ya teníamos una experiencia de lo que fue la pandemia de COVID, uh-huh. que Concordia realmente trabajó muchísimo. Hubo un mes prácticamente que estuvo acéfala la dirección, la subsecretaría, bueno, ahora es secretaría. Sí celebramos el nombramiento del doctor Diego Sauré, porque bien. Creemos que es una persona responsable, con ganas de trabajar, que conoce, que ya estuvo en la gestión anterior, que el sistema de emergencia realmente funciona, uh-huh. cambió totalmente lo que era el sistema de emergencia en la ciudad de Concordia, que todo uh-huh. lo que antes se contrataba mano de obra privada, cuando había eventos y demás, realmente lo está haciendo el sistema. Primer nivel. Ahora. Sí, uh-huh. sí, la verdad que funciona muy bien. Creemos que es una persona sumamente capaz y comprometida. Uh-huh. Así que celebramos eso. Bueno, también esto de bajar la dirección de fortalecimiento social. Yo estuve en la reunión, los profesionales uh-huh. y la gente que concurre al centro de salud, los administrativos y todo lo demás, la gran preocupación que tenían, por supuesto, que uh-huh. bajar de rango un lugar como fortalecimiento social, que todos conocemos el servicio que presta a la ciudad de Concordia, que el 90% uh-huh. de todos los oficios librados de la justicia para trabajar con, uh-huh. tanto con la persona, con la víctima de violencia como con la persona que ejerce violencia, van a fortalecimiento, porque bueno, el Hospital Felipe Heras no tiene justamente atención exclusiva para violencia de género, y realmente el tema adicciones, el tema niñez, cuando se necesitaba una psicóloga por el tema de abusos que no había en Concordia, alguien se contrató en la gestión anterior una psicóloga justamente para tratar el tema de abuso de los casos enviados desde la justicia. Realmente la función que cumple el desarrollo social es inmensa. Una voz de la comunidad diciendo, che, ahí van a tocar, viste que hubo como ese exactamente, murmullo. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, dolió mucho, impactó uh-huh. mucho en toda uh-huh. la ciudadanía, tanto dentro de fortalecimiento como fuera. Yo creo que estas áreas son las que hay que cuidar, que hay que proteger y que, por supuesto, hay que elevarlas, en ningún momento uh-huh. Bajarlas. Y bueno, se habló en esa reunión, los profesionales, la gente que trabaja ahí pudo dar su punto de vista. Uh-huh. Y bueno, realmente queremos que Diego Sauré se comprometió uh-huh. a trabajar. Bueno, está uh-huh. Rubén Mendoza, que realmente es un profesional que uh-huh. conoce, que sabe, que participa, que es de fortalecimiento, que tiene la camiseta puesta. Creemos que va a ser una gran gestión. Uh-huh. Ojalá que cuando termine esta emergencia, cuando se pueda volver a retomar el tema, se vuelva a hacer una dirección, porque uh-huh. es fundamental. Para nosotros es fundamental que sea una dirección, que no baje el rango. Uh-huh. Estas épocas también tienen un impacto en estas cuestiones sociales. ¿Cómo estás viendo lo que es? Bueno, también la, como es, preventiva y promoción también fue un área que bajó de rango, que tiene que ver mucho con el tema de la violencia, las mujeres. Acá te quiero preguntar, pero te lo quiero hacer más amplio. ¿Se pierde terreno en el escenario de las luchas, las conquistas de las mujeres con este gobierno nacional y algunas bajadas a lo que puede ser la provincia y la municipalidad? Si bien el Ministerio de las Mujeres por ahí acá no estaba muy activo, uh-huh. Bueno, sí, el programa Acompañar, por ahí uh-huh. que brindaba soluciones y demás, pero creo que acá siempre el municipio se hizo cargo de todas estas áreas sensibles. Siempre el municipio le dio una participación y le dio un lugar preponderante. Nosotros con la Casa de la Mujer, con el área de gestión preventiva uh-huh. Y demás, que bueno, que hoy... bajaron. Aparte, de mucha articulación tenían ustedes. Por supuesto. Justicia, fuerza de seguridad, había articulación. Es que es la forma de trabajar, justamente, es la única forma de trabajar, es con interinstitucionalmente, trabajar con todos y mancomunadamente, porque todos nos necesitamos. Y en estas luchas, todos estamos juntos. Cuando pasa algo, si hay un femicidio o si aumenta el índice de violencia o lo que pase, tenemos que estar todos juntos porque a todos nos afecta. No es la justicia, no es la policía, no es la municipalidad. Es todos en conjunto los que tenemos que abordar estos temas y trabajarlos. Y así lo entendimos desde el minuto uno de cuando asumió Enrique Cresto la primera vez, y lo fuimos trabajando. Y habíamos logrado grandes avances en esto, y que la gente tenga de referencia que puede denunciar, que se puede animar firmar, que hay un lugar donde la contengan, que hay un lugar donde ir. Nosotros tenemos la aplicación del botón antipánico, que realmente fue algo programado por informática, que no tiene costo para el municipio, que se sigue aplicando, y que no es necesario que después se lo dé de baja, lo puede tener todo el tiempo que ella lo requiera, hasta que la persona diga no lo quiero más, o lo puede seguir manteniendo, porque no tiene un costo, que en otros lugares, en otras ciudades sí lo tiene. Entonces pasan los 180 días de las medidas y se lo quita. Entonces nosotros acá tenemos esas ventajas y tenemos que seguir trabajando, no tenemos que dar un paso atrás, sino que tenemos que seguir avanzando. Creo que en esta cuestión de derechos no se puede ir para atrás, se tiene que seguir avanzando. Seguro. O mantener lo que está, por supuesto. El otro día me enteraba que cortaban programas para maternidades y todo eso del Plan Nacional, que cuando lo teníamos no lo valorábamos, pero cuando no está lo terminás valorando, ¿no? Por supuesto, porque por ahí se toma como que es algo natural. Uh-huh. Y por supuesto que cuando está el peronismo es algo natural, uh-huh, porque nosotros siempre estamos preocupados por todos los que menos tienen, uh-huh, por... Pero ahora que no está y que no los tenemos, realmente sentimos ese gran vacío, ese gran acompañamiento. Sabemos que este gobierno, y ellos lo habían dicho igual y fueron votados, yo creo que no les creyeron que iban a ser tan crueles. En realidad es lo que el Fondo Monetario les ordena hacer, ¿no? Cortar por los jubilados, cortar por los medicamentos, cortar por la atención médica, por los hospitales, por la educación, ¿no? No estamos a 75 años, por supuesto, estamos a 75 años del decreto presidencial de Perón de la gratuidad de las universidades. Entonces hace 75 años que la universidad en Argentina es gratuita, donde cualquier hijo de obrero, cualquier persona que tenga ganas y que tenga la vocación puede estudiar, ¿no? Que no es la educación solamente para algunos. Creo que eso es lo que nunca se lo perdonaron al peronismo, esta igualdad, ¿no? La clase social ascendente, por lo que siempre se trabaja. Entonces creo que mañana, estoy convencida que mañana todos los ciudadanos de Concordia, todas las personas que tenemos hijos, o que tenemos sobrinos, o que tenemos nietos, o que somos simplemente ciudadanos de bien y que pensamos en el bienestar de la patria, tenemos que acompañar esta marcha, porque no se puede recortar en estas partes tan sensibles. Tenemos una excelente educación universitaria y tenemos que defenderla, porque estos derechos la verdad que no se pueden perder y no se puede recortar presupuestariamente en estas áreas. Creo que el recorte no pasa por acá. Pero aparte, viste que todo lo que puede hacer en beneficio de la comunidad, porque la cultura es... también está recortada, bueno, hay una movilización, el tema del teatro, el tema de lo que son los canales, los medios de comunicación, como Telan y eso, la verdad que es triste ver todo eso, ¿no? Porque ahora terminan criticando el acompañamiento del Estado, pero vos decís, pero después celebramos que había películas argentinas en todo el mundo, es como raro. Para mí, coincido con vos, de que hay un mensaje desde afuera, llamale Fondo Monetario, llamale lo que sea, pero es peligroso. Ahora después vamos a volver al Plano Nacional, pero te quiero preguntar, ¿cómo viste el tema del armado de la orgánica? Porque acá te están preguntando que dice que en un principio habrían direcciones por todos lados y después se dieron cuenta que el municipio es mucho más allá de eso, ¿eh? Un compañero municipal te manda. Sí. Te saluda, te felicita. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en noviembre del 20... ¿Fue primero? Sí, en noviembre del 2023 el presupuesto destinado a sueldos de la Municipalidad de Concordia era un 48%. En diciembre, con el aguinaldo incluido, que se pagó aguinaldo antes de que se fuera Enrique de la gestión, el 7 de diciembre se pagó el aguinaldo y el sueldo correspondiente a diciembre, correspondiente a noviembre, o sea que se paga los primeros días de diciembre, el 52% del presupuesto municipal total fue. En marzo era el 72% del presupuesto, es decir, que aumentó drásticamente en ese tiempo. Y realmente sí, había muchas secretarías que realmente se bajaron las secretarías, había menos secretarías porque había 5 nada más, pero sí se armó mucho abajo con las direcciones, con los departamentos nivel 1, que son sueldos muy altos. Seguro. Entonces, yo creo que se vio esto, que fue un error y se fue para atrás. Lo veo bien que cuando uno ve y detecta que ha cometido un error, puede volver para atrás. Lo que por ahí es no a mansalva y no en todo. Por ejemplo, bajar la dirección de fortalecimiento social. Sí, en su momento no. En su momento no, era solamente por decreto del intendente y ahora sí tiene que pasar por el consejo. Justamente se puso que pase por el consejo para que sea, por supuesto, el órgano de contralor que podamos ver y decir y detectar estas situaciones que por ahí creo que se fueron un poco de las manos, el aumento del presupuesto, más en un momento tan sensible donde la recaudación baja no podés incrementar el tema de sueldo, porque después para servicios y para todo lo demás es muy poco lo que queda. Queda muy poco margen, ¿no? Queda muy poco margen, queda poquísimo margen, y Concordia es una ciudad enorme. Yo siempre digo, Concordia te pasa por arriba. Concordia es una ciudad que tiene una vorágine, que tenés que estar 24/7, que tenés que estar realmente alerta todos los días, las 24 horas. Ser funcionario en Concordia no es fácil. Ser funcionario en Concordia requiere dejar tu vida en esto, estar permanentemente, y la verdad es que eso tampoco no se ha visto, ¿no? No se ha visto ese gran compromiso. De hecho, bueno, hubo varias renuncias y demás de funcionarios que bueno, denotan esto de que por ahí no se conoce, no se sabe cómo es realmente la función pública en Concordia. Viste que hay muchos trabajadores municipales, bueno, acá está hablando de eso, justamente los funcionarios, dicen, ¿no? Ponen en cuestionamiento eso. Aquel día del lanzamiento de la actividad legislativa, ¿por qué te voy a preguntar esto? Porque sin lugar a dudas te transformaste en una referente del justicialismo, y en el inicio de la actividad legislativa el intendente habla de recibimos una ciudad fundida. Nosotros iniciamos ahora un micro, que la verdad que nos gusta tener, de economía y finanzas públicas, que lleva adelante el contador Sierra, y nos explicaba esto, que no es así. No. Pero me imagino que también dolor, ¿o no, Claudia? ¿O no? Porque vos fuiste parte del oficialismo como concejal, ¿o no? Por supuesto. Me parece que como mensaje de campaña y para ganar una elección, eso sirvió. Pero cuando ya ganaste y estás siendo funcionario público, tenés que tener una cierta responsabilidad a la hora de emitir un mensaje a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque no se le puede mentir abiertamente. El municipio, por supuesto, que no quedó fundido. El municipio, yo a través de la sesión llevé un cuadro con el dinero que había el día 9 de diciembre cuando se entregó. Por supuesto, con el aguinaldo pago y con los sueldos que había que pagar en diciembre abonados. Realmente después se pagó el bono de 80.000 pesos que se abonó en dos veces. Se lo pagó también con dinero que había quedado de la gestión anterior. Y también la compra de dólar MEP, que bueno, que nosotros también cuestionamos esta compra, porque bueno, entrar en la timba financiera después se perdió se perdió liquidez ahí, pero eso fue comprado con dinero que quedó. Entonces no podemos decir abiertamente y felizmente que estaba un municipio fundido si después tenemos dinero para hacer ciertas cuestiones. Entonces creo que hay que tener una gran responsabilidad, y cuando uno está gobernando ya tiene que gobernar, porque no podemos echar la culpa siempre a los de atrás. Hay que mirar para atrás, hay que analizar, está bien lo de la auditoría, yo creo que está muy bien y que es válido, pero no hay que aventurar tampoco resultados antes de que estén, porque se están aventurando resultados antes de que estén los resultados. Entonces, sí, aparte hablando de la justicia, viste que se genera un momento. Claro, porque es como que va a llevar a la justicia, pero en realidad en la justicia por ahí no están las denuncias realizadas. Creo que hay que ser responsable, hay que trabajar. Y más allá de cómo estaba el municipio, ¿no? Cuando uno se presenta en una elección y cuando uno tiene un plan de acción y de gobierno, creo que ya conoce un poco la situación. Entonces, yo pensaba que este gobierno, y creo que la ciudadanía de Concordia pensaba que los que eligieron para gobernar tenían un plan, un proyecto, y que venían a implementar ese plan y ese proyecto estudiado. Y ahora, al mes de abril del 2024, a 4 meses de la asunción, no estamos viendo ese plan, ese proyecto de gobierno, ¿no? Estamos viendo una ciudad que la gente se queja que está abandonada, que hay microbasurales, que las calles están destrozadas. Y cuando me dicen 40 años de peronismo, pero las calles pavimentadas y sin pavimentar después de las lluvias hay que arreglarlas, porque con el tema lluvioso que tenemos ahora, el clima, con las lluvias, con esta corriente, con esta corriente del Niño que llueve permanentemente, hay que arreglar permanentemente las calles. Sí, y hoy es una de las principales quejas. Es una de las principales quejas. Los micros basurales que aumentan y que están en toda la ciudad, más con una emergencia de dengue que tenemos, que realmente no puede haber cosas en diferentes lugares porque crean un foco infeccioso para un ámbito de proliferación de los mosquitos. Entonces, en este marco de emergencia sanitaria por dengue, en este marco, que crezcan los micros basurales, que las calles estén detonadas, porque realmente hay lugares por donde no se puede transitar, y que son calles que no son 40 años, porque si no, no se podrían pasar, sino que uno lo ve día a día y lluvia tras lluvia, que hay que ir arreglando. Esto, para darte una idea, San Lorenzo, donde vive Salerno, que esa calle corre todo el pavimento, que hay que arreglarla cada vez que llueve, porque si no viene a San Lorenzo, y ahora prácticamente San Lorenzo está tapado de tierra en ese sector, y los vecinos mismos te dicen, antes, bueno, Enrique por lo menos pasaba una máquina, y ahora mirá cómo está, te lo dicen los propios vecinos, vecinos que votaron a este gobierno, que votaron este cambio que proponían, bueno, y que hoy ven que... el agujero allá de cerca de San Carlos, es un temita que varios se manifiestan. Lo de Edos, que realmente cortó ahí media cuadra, que hicieron una fosa por el tema del corte de agua cuando se rompió el caño de agua, y que hace ya casi un mes que está abierto y que genera un gran peligro en esa zona y en muchos lugares donde van quedando realmente abiertas las obras y que no se llevan a cabo. También hay muchos reclamos por Edos, por el tema de cloacas, de pérdidas de agua, que eso hay que ir arreglándolo permanentemente. O sea, es un tema que surge en la ciudad porque es una ciudad grande, es una ciudad que crece muchísimo, entonces tenemos estos problemas, pero hay que ir solucionándolos. Estos problemas los tuvimos siempre, pero se iban solucionando, porque por ahí veo que alguien pone y se queja y dice, pero en 40 años no te diste cuenta. No, se daban cuenta, lo que pasa es que llamaban y se lo arreglaban, y hoy no se lo están arreglando, entonces no es que no se dieron cuenta, es que antes se llevaba la solución, de alguna u otra manera se llevaba la solución a eso. Claudia, te quiero preguntar también, y esto a modo de dirigente política, pero también de ciudadana, ¿te genera preocupación el tema de que se haya achicado mucho la coparticipación y que es una medida que el gobierno nacional está casi coartando a las provincias, porque habla más con empresarios que con gobernadores, y el impacto mismo que vos algo dijiste ya de la recaudación propia del municipio? ¿Es uno de los sectores que más te preocupa? Sí, por supuesto, porque bueno, con la coparticipación se hacen muchísimas cosas y no tener ese dinero, y en este contexto donde la recaudación cae, no hay coparticipación, por supuesto que genera un alto impacto en las arcas del municipio. También el tema de subsidios a los transportes y demás, o sea, el transporte público, el transporte público con lo que cuesta, que el bolsillo del trabajador, que sabemos que con la inflación, que es magro, que cada vez está cuidando el peso, y realmente la gente que utiliza en Concordia el transporte público es el 50% de la población, bueno, es decir, que hay un alto número. Con ese tema. Sí, nosotros presentamos un proyecto como bloque, que el municipio se pueda hacer cargo, pueda destinar fondos para para subsidiar, digamos, el faltante, porque realmente sabemos que el municipio no lo puede hacer, pero sí para el último aumento, para que lo pueda paliar el municipio con un fondo compensador. Nosotros presentamos este proyecto, que todavía no fue tratado, no fue votado, pero creemos que es superador porque se puede realizar, es realizable y es necesario. Es necesario porque un empleado de comercio que trabaja, que tiene que viajar 4 veces al día, un albañil, una empleada doméstica... No, insostenible. Realmente es insostenible. Los chicos mismos que van a la escuela, que es un costo, un alto impacto. Entonces, creemos que el tema del transporte, hay que sentarse, hay que hablarlo y hay que buscarle la manera de que el impacto económico no llegue al bolsillo del trabajador que está tan sacudido. El transporte es un área sensible porque involucra a todo, el empresario como tal, el Consejo Deliberante, pero después el usuario, ¿no? Por supuesto. Y después el trabajador del colectivo que ve con preocupación. Claro, también los trabajadores tienen que cobrar sus sueldos, los empresarios tienen que arreglar las unidades, que renovar las unidades, que el combustible, lo que se incrementó en estos meses, y por supuesto todos los insumos, las ruedas, las gomas, cualquier tema mecánico, es altísimo el costo. Bueno, acá te preguntan, que bueno, te saludan mucho, Claudia, pero hay una pregunta que me llamó la atención acá, que dice, hay áreas del municipio que hay climas complicados. ¿Te llega eso? Sí, sí, sí, sí. Hay muchas áreas del municipio donde realmente los y las empleadas municipales sienten una cierta persecución y presiones, y esto de por ahí dejarlos sin lugar, decirle, bueno, búscate un lugar, dejarlos fuera, gente que está trabajando hace mucho tiempo en esos lugares y dejarlos fuera. Y por supuesto que esto de los contratos, ¿no? Porque de no saber si van a seguir o no van a seguir, porque dejarlos... Esa es bravísima. Eso genera, por supuesto, psicológicamente un enorme daño, una preocupación que vos te acostás pensando en eso y te levantás pensando en eso, no te deja vivir. Realmente el daño psicológico que esto genera es brutal en las personas. Entonces eso es preocupante, porque más allá de no saber si vas a seguir o no, si vas a tener el dinero o no, te cambia la vida, o sea, porque por ahí vos sos funcionario, tenés tu actividad privada, esta gente casi todas tiene actividad privada, son son todos ingenieros, son doctores, son demás, pero acá está la gente que es empleada, entonces tenemos que pensar en eso y ponernos en el lugar, que cuesta muchísimo, por lo que se ve, ponerse en el lugar de la persona que está trabajando y de no saber si le va a llevar el mes que viene un plato de comida a sus hijos, porque las cuentas vencen todos los meses. Entonces eso es lo que hay que fijarse y lo que hay que tener un poco de empatía y de poder ver, porque más allá uno de ser funcionario, tiene que tener la empatía también de fijarse y de ponerse en el lugar del otro. Sé que no le esquiva a nada, Claudia, por eso te voy a preguntar otra pregunta de un oyente. Igual te la iba a hacer. ¿Se detectan internas en el gabinete? Sí, por supuesto. Nosotros detectamos muchísimas internas en el gabinete y creo que esto también perjudica a la función y perjudica al funcionamiento de esta gestión. Creo que hay muchas internas y se las puede ver abiertamente también en otras áreas, ¿no? Lo que es el hospital ahora con esto que pasó y demás. Fuerte lo del hospital. Muy fuerte lo del hospital y un lugar tan sensible como es el Hospital Felipe Heras, que atiende muchísima gente. Realmente estas internas creo que no llevan a nada. Creo que justamente hay que trabajar y los temas internos y no hay que llevarlos a lo que es la función, ¿no? Yo creo que siempre en el peronismo, por supuesto que siempre hubo internas y demás, pero siempre se trató de que la función no corra riesgo, sino nos peleamos afuera, pero dentro de la función trabajar todos juntos para tirar del carro. Viste que se hablaba de, se armó un gran frente para justamente ganar al peronismo en las elecciones, pero después en la gestión tenés que congregar a todo ese frente y a veces ahí es difícil, ¿o no? Sí, ya vimos que en el 2001 fue el resultado de estas alianzas y que no dieron resultado. Esperemos que ahora no llegara a esto, pero creo que hay que trabajar para sanear esas, ojalá que se pueda sanear esas diferencias y que se pueda trabajar en conjunto, porque en definitiva acá lo que está en juego es el bien de la ciudadanía de Concordia y es por lo que todos nosotros somos funcionarios, ¿no? Porque si no nos importaría la sociedad y no nos importaría que Concordia esté mejor y que Concordia salga adelante, no estaríamos acá. Ojalá que entre todos se pueda lograr, por eso nosotros desde la oposición decidimos hacer una oposición responsable, una oposición con compromiso, una oposición donde en lo que podamos colaborar y en lo que podamos estar y sumar, por supuesto que hacerlo, y preferimos por ahí solucionar los temas, no salir a la prensa, sino que se lleve la solución, ¿no? Porque es más importante que se solucione el problema y no simplemente salir en la prensa. Esto se hacía mucho cuando teníamos, nosotros éramos oficialismo, ¿no? Solamente los títulos en los diarios. Y creo que la oposición no debe ser eso, no debe ser títulos en los diarios. Creo que la oposición tiene que tener bases. Por eso los proyectos que nosotros presentamos siempre son superadores, ¿no? O sea, decir, pedir algo para hacer, pero algo que sea posible. Porque también desde la oposición vos podés pedir cualquier cosa, total vos no tenés que garantizar la gobernabilidad. Y nosotros creemos que sí, desde la oposición tenemos que garantizar la gobernabilidad también, porque esto depende de que le vaya bien a los concordienses. No, sí, aparte está bueno, Claudia, porque llevaste también el escenario nacional que impacta en Concordia, ¿no? Y en eso está bueno porque es real. Bueno, Enrique lo decía mucho, como dijo Claudia también, cuando crecemos, crecemos, cuando caemos, caemos, y un gobierno tiene una bandera o tiene otra. No me queda casi tiempo, me la hizo rapidísimo, Claudia, pero te quiero preguntar cómo estás viendo el justicialismo como tal. Algunos dicen que tiene una postura cauta y que es acertada, porque si no al peronismo enseguida la apuntan de desestabilizador, de estas cuestiones. ¿Cómo lo estás viendo vos, Claudia? Oh, yo creo que el peronismo está asumiendo un rol de responsabilidad, creo, ¿no? De esperar que este gobierno pueda comenzar a funcionar. Me parece que pasa por ese lado, que lo que está bien hay que apoyarlo, y lo que se puede mejorar, porque bueno, nunca está mal del todo, sino que siempre se puede mejorar, ¿no? Me gusta darle esa posibilidad a todas las cosas. Lo que se puede mejorar, realmente decirlo, realmente profundizarlo, y creo que el peronismo está en esta fase, también está en una fase que tenemos que rearmarnos y que tenemos que charlarlo y hacernos una mea culpa de por qué estamos en este escenario, ¿no? Porque si estamos en este escenario, yo creo que es porque perdimos como justicialismo. No nos ganaron, sino que perdimos nosotros, y también tenemos que sanar esas heridas. Y como dice Paulo Coelho, los guerreros de luz se meten a su tienda a lamer las heridas y después salen a la batalla, y creo que este es un momento para hacer eso y para acompañar. Y bueno, falta todavía para las otras elecciones, y en este escenario que se está viviendo, creo que lo partidario no tiene mucho sentido, sino más bien la ideología de todas las personas para salir adelante, porque estamos en una situación sumamente compleja y en una situación sumamente preocupante. Que muchos dicen que se puede agravar, mañana es un día clave. La última pregunta ahora sí, ¿cómo ves el Consejo Deliberante? Con esta conformación, con el oficialismo, con ustedes con un bloque de cuatro integrantes, pero hay también un bloque de La Libertad Avanza con dos concejales. ¿Cómo lo estás viendo? Porque me parece que el anterior dejó una varita alta por el debate, por la confrontación, en algunos casos hasta con chicanas políticas, pero era un consejo que debatía mucho. ¿Cómo estás viendo este? No, yo creo que este es un consejo que también se da el debate con el total respeto. Creemos que de los tres bloques que hay, es gente de bien, gente que realmente quiere el bienestar para la ciudad de Concordia, y creo que eso se puede ver y se puede palpar, ¿no? Y tanto el bloque del oficialismo como de La Libertad Avanza y nosotros trabajamos para el bienestar de los concordienses. Creo que no tenemos ideas tan antagónicas en ese aspecto, y que podemos consensuar y que se puede charlar y que se puede hablar. Más allá, por supuesto, de tener miradas absolutamente diferentes en algunos temas, se puede hablar y se puede consensuar, porque el trabajo es para la ciudadanía de Concordia, más allá de lo partidario y más allá de lo político, y está muy bueno y muy enriquecedor el debate, y creo que esto se está dando en este consejo. Perfecto, mirá qué lindo. Gustazo, como siempre, tenerte, Claudia. Siempre un gusto hablar y analizar este escenario complejo, y ahí lo explicó y lo analizó muy bien Claudia. Bueno, en cualquier momento te andamos molestando. Bueno, muchísimas gracias, un placer, por ahí favor. Está, muchas gracias. Qué linda charla, concejal Claudia Villalba, del